Muy buenos días, queridas amigas y amigos. No, no te has equivocado. Esta es la hora de Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Pero si eres seguidor de este programa, ya sabes que las emisiones terminadas en 0 y 5 son programas especiales. Y esta es una emisión que a ver en qué termina en 5, es el programa 405, y como es un programa especial, va a estar dedicado al productor Martin Birch. Si también eres seguidor desde hace tiempo, sabes que tenemos una serie de programas especiales dedicados a productores de música rock, y hoy le toca a Martin Birch, que es un destacado productor. Yo, cuando estaba preparando la música para este programa, me puse a mirar, oye, y los discos que ha hecho Martin Birch, muchos son historia del rock and roll. Pero bueno, vamos a volver a las presentaciones. Mi nombre es Tony González, esto es Made in Metal, y estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, El Local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, y en Lado Salvaje Radio y Heavy Metal Mansion, que son emisoras de Argentina y Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, y en el resto de las plataformas como iTunes, las de Google, las de Apple, las de Android, Spotify, Castbox, Amazon Music, incluso en YouTube. Bien, y también en nuestra web, que se llama madeinmetal.es. Yo siempre te pido que te suscribas al programa y así estas plataformas saben que alguien escucha, aunque lo saben muy bien, qué cuento. También contarte que estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram como Made in Metal SP. Y ahora sí vamos a hablarte de este programa especial que está dedicado, una vez más te lo digo, al productor Martin Birch, que es uno de los productores más afamados, y si te gusta el rock clásico, estoy seguro que más de una vez habrás escuchado alguna de las canciones donde él ha trabajado. Él nació el 27 de diciembre de 1948 en Woking, en Surrey, en United Kingdom, en Inglaterra, y murió el 9 de agosto del año 2020. Ya él estaba jubilado cuando se murió. Ahora te sigo contando un poco más de Martin Birch. Birch fue uno de los productores musicales, un productor musical e ingeniero de sonido británico. Se hizo famoso por la ingeniería y producción de discos que fueron grabados mayormente por bandas británicas de rock y del metal, incluidas Deep Purple, Rainbow, Fleetwood Mac, Whitesnake, Black Sabbath y Iron Maiden, entre otros. Él comenzó su carrera en la música como ingeniero de audio con Jeff Beck, Fleetwood Mac y Deep Purple, produciendo 11 discos de Deep Purple. También produjo algunos directos que salieron ya de conciertos que se habían dado hace unos años atrás. En 1980, proveniente del campo de Deep Purple, Black Sabbath lo convocó para el Heaven and Hell, y los discos anteriores de la banda habían sido autoproducidos y estaban felices de dejar que Martin Birch, quien había trabajado antes con Ronnie James Dio, lo produjera. Su rango medio brillante en el disco es especialmente notable, y después comenzó una larga trayectoria trabajando exclusivamente con Iron Maiden en 1981, produciendo Killers y retirándose de trabajar con otras bandas por un tiempo. Imagínense si Martin Birch era bueno, pero además si Iron Maiden tiene dinero, que le pagaban a Martin Birch por ser productor exclusivo de Iron Maiden. Lo primero que él grabó fue el disco de Fleetwood Mac de 1969. Era un single que tenía por una cara la canción Man of the World, y por la otra Somebody's Gonna Get Their Head Kicked In Tonight. Y después grabó el disco Beck Hola de The Jeff Beck Group, que es de 1969 y que es la canción que te voy a poner, Spanish Boots, que te la puse porque son unas botas españolas, espero que te queden bien. Vamos a escucharlo. Ese mismo año 1969, Birch fue el ingeniero de sonido de grabación del Ten Play On de Fleetwood Mac, y en el 70 trabajó por primera vez con Deep Purple para el Concerto for Group and Orchestra, que se grabó en directo en el en el, bueno, se grabó en directo con la orquesta Royal Philharmonic Orchestra. Ve, se me fue la memoria ahí, pero ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Estuvo dirigido por Malcolm Arnold en 1970 con las composiciones de John Lord y Ian Gillan. También grabó discos de The Sham Orchestra que se titula My Own Thing, el Fix, el First Step de Faces, el Thank Chris for the Bone de Groundhogs, el disco In Rock de Deep Purple que vino después del disco con la orquesta sinfónica, el Rock Workshop de la banda mismo nombre, Rock Workshop, y el disco de Fleetwood Mac que se titula Kill House. Y siguió, en el 70 grabó muchos discos, también el The Beggar's Opera, At One, el de Stinghammer, Mountain, el de Peter Green, The End of the Game, el de Skin Alley, To Paham and Beyond, y también el disco debut de Wishbone Ash. De este bloque de discos que te he mencionado, obviamente, voy a escoger una canción de Deep Purple in Rock, que es la versión original de Child in Time. Thank you. En aquellos tiempos ya Martin Birch tenía mucho trabajo y el año siguiente, en 1971, grabó un montón de discos, entre ellos el disco de Memphis Slim del año 71, Blue Memphis, y el proyecto Green Bullfrog, que fue un proyecto de Derek Lawrence grabado en los Delaney Lee Studios en Londres en el año 70. Fue lanzado originalmente en 1971. Ese disco yo lo estuve buscando muchos años y no pude encontrarlo hasta el año 91, cuando salió la segunda reedición. Hubo una en el 80 que también me la perdí. En el disco los músicos salían con seudónimos, pero luego se ha confirmado que estaban Richie Blackmore y Ian Paice de Deep Purple. Estaba Matthew Fisher de Procol Harum, Chuck Horsch de Chucks and Dave y los guitarristas de sesión Albert Lee y Big Jim Sullivan. Después, Martin continuó trabajando con Yodo en el año 71. Junko Partners, Faces, le grabó el disco Long Player. También Ray Russell, Groundhog, Rat Race, Toad y el 34 Hours, que si la memoria no me falla, es el segundo disco de Skid Row en el año 1971. Estos Skid Row no es la banda de hard rock que tú conoces, sino la banda de los 70, formada en Dublín por el guitarrista Brendan Brushfield, y fue la primera banda en la que Phil Lynott y Gary Moore tocaron profesionalmente antes de encontrar una mayor fama con Thin Lizzy. También contarte que esta banda estaba más apegada al jazz que al rock, y te voy a poner una canción para que veas cómo sonaba y para que veas que Gary Moore desde 1971 ya era una bestia de la guitarra. Aquí, esto que tú vas a escuchar, Gary Moore tenía solo 19 años. Es Love Story de Skid Row. estamos dedicando este programa especial al legendario productor Martin Birch, y en 1971 continuó trabajando con Rock Workshop en su disco The Very Last Time, también el Pilgrimage de Wishbone Ash, el Fireball de Deep Purple, el disco de Gemini Suite de la London Symphony Orchestra. Este disco yo se lo acredito a John Lord. Aquí estaba Malcolm Arnold, que había trabajado ya con John Lord, Tony Ashton, Yvonne Elliman, Roger Glover, Albert Lee y Ian Pice. También trabajó en Beggar's Opera, el segundo disco Water of Chains. Trabajó con Stray, con E.R. Jordan, con Roy Young, con Toad, repitió, con Flash y la banda Ground Hot en el año 72. Y después le llegó el momento de hacer el que sería el disco de estudio más reconocido de la carrera de Deep Purple, que es el Machine Head. A inicios de este año 2024 tuvimos la oportunidad de hablar con Roger Glover y con Ian Gillan sobre este disco y la nueva remasterización que hizo Dweezil Zappa, el hijo de Frank Zappa. Estas entrevistas tú las puedes ver en el canal de YouTube Made in Metal, sobre todo la de Ian Gillan ya tiene miles de visualizaciones. Yo te recomiendo que si no tienes ninguna copia del Machine Head y quisieras tener una, que compres o la edición remasterizada de Dweezil Zappa o la versión de 4 CDs y un DVD que fue hecha en el año 2012. No sé si hizo la producción Roger Glover o se respetó lo que había hecho Martin Birch. Yo creo que es ambas ediciones están ahí. Vamos a escuchar una pieza de este disco, obviamente, que es la pieza, una de las más energéticas. Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela, yo escuchaba esta canción y qué alegría me daba esta canción. Qué sensación de velocidad. Qué ganas de salir corriendo de la escuela a perderme y no aparecer más nunca. Así que vamos a escuchar Highway Star. 1972, él continuó trabajando en los discos Bear Trees de Fleetwood Mac y en el Argus de Wishbone Ash. También cerró este año con la producción de uno de los cinco directos más grandes de la historia del rock, que es nada menos que el Made in Japan. Como ustedes ven, Martin Birch no le faltaba el trabajo, pero además los que trabajaban con él repetían. Así que vamos a escuchar una pieza de Deep Purple, que es la clásica, la que todo el mundo conoce, que es Smoke on the Water. Pero quiero contarte que la seleccioné porque, por ejemplo, a mí la versión de Machine Head me parece una versión un poco muerta, poco falta de energía. Sin embargo, la versión del Made in Japan es una tromba de guitarreo. Smoke on the Water, la de Made in Japan. Vamos a escuchar. Thank you. Pues llegamos al año 73 en la carrera de Martin Birch y él graba un disco de Richard Kerr titulado From Now Until Then. También el disco de Gary Moore Band, que ya lo conocía de Skid Row, el disco que se titula Grinding Stone, y con Silverhead fue el productor, y Deep Purple ya le cogió cariño, así que grabó con ellos el Who Do We Think We Are, el Penguin de Fleetwood Mac y The Other Side of Me de Nina, que es la primera vez que grababa Nina con él y la última. También en el año 74 hizo la producción del Bird de Deep Purple y John Lord, con quien ya había trabajado no solamente en Deep Purple, sino en sus aventuras sinfónicas, le pide que le haga la ingeniería de su disco con Tony Ashton, que se titula First of the Big Bang. Pero de este bloque de discos que él produjo, yo lo que te voy a mostrar es la pieza de The Gary Moore Band, la canción que se titula Love Story. We'll be right back. entre el 74 y el 75, Martin Birch va probando con otros artistas que tienen dinero y le quieren pagar y él trabaja con ellos. Uno es Adam Faith, que es muy popular en Reino Unido. Pero yo viví en Cuba en aquella época y a mí no me llegó su popularidad. Sin embargo, sí me llegó la de Leo Sayer, quien trabaja con Martin Birch en su disco Just a Boy. Leo Sayer es un cantante de pop muy alegre. Deep Purple lo vuelven a llamar para grabar el Stonebringer y él hace la producción, es el ingeniero de grabación y hace la mezcla. Y a continuación, Deep Purple saca un disco de grandes éxitos que se llamó, le decíamos en Cuba, el 24 Carats, pero era 24 Carat, que era oro de 24 quilates, ¿no? Y Ritchie Blackmore lo llama para que grabe su primer disco, que fue llamado Ritchie Blackmore Rainbow, donde fue el productor y el ingeniero de mezclas. A mí no me gustó mucho cómo quedó este disco, pero bueno, a lo mejor a Ritchie Blackmore sí, o a lo mejor, como yo digo, en estos casos, cuando se trata de gente tan afamada, es que yo soy un ignorante, porque obviamente Martin Birch no se pudo haber equivocado. Vamos a escuchar una pieza de este primer disco, la que se titula Sixteenth Century Greensleeve. Time has come. Richie Blackmore había terminado en muy malos modos con Deep Purple. Incluso la primera grabación de la canción Black Sheep of the Family la grabó a escondidas del resto de la banda. Pero la banda, aunque estaba molesta con Richie Blackmore, no se molestó con Martin Birch porque hiciera el trabajo, porque en un final es trabajo. Así que Deep Purple lo llamó para que hiciera el Come Taste the Band, y también John Lord en el año 76 para que continuara trabajando con él en el Zarabanda. Ahí hizo la mezcla, la producción y la ingeniería. Rainbow repite con el Rising, Deep Purple con el Made in Europe en el año 76, y Jan Pice con su nueva aventura de Pice Aston Lord en el año 77 en el disco Malice in Wonderland. También lo llama para que haga el disco. El Last Concert in Japan, que es un directo, dice la gente de Deep Purple que no va a salir si Martin Birch no le pasa la mano. Y como ya tiene experiencia en varios directos, también Rainbow lo llaman para grabar ese otro directo doble álbum que se llama On Stage, que a mí me pareció que es un disco que debía haber tenido todavía un poquito más de chicha, pero tiene mucha. También otro grandes éxitos de Deep Purple, el Powerhouse. Él hace la mezcla para que todas las canciones queden bien. Y una banda con dinero pero no mucha fama, que es The Electric Chairs, en el año 78 le piden que le haga la producción del disco homónimo. Mientras, Roger Glover, quien saca su disco Elements, le dice que no solamente que haga la producción, él hace la producción, la mezcla, escribe parte de las canciones, hace coros y toca la guitarra. Y después Rainbow lo llama para grabar el Long Live Rock and Roll, y obviamente otro miembro de la familia Púrpura, que es David Coverdale, lo llama para que le grabe el disco que se llamó David Coverdale's White Snake, que sería el segundo disco de David Coverdale en solitario, pero el primero de White Snake, para decirlo de alguna manera. De este bloque vamos a escuchar la pieza Kill the King del Rainbow On Stage. Kill the King es una canción que cuando sale en el On Stage todavía no se había grabado en estudio. Es una primicia con la que abrían los directos en aquella época. ¿Quién hubiera podido estar ahí? Yo no pude, pero no importa. Aquí está la música. Kill the King. Thank you. Estamos hablando del productor Martin Birch, y ya solamente con todas las ramificaciones de la familia de Deep Purple y sus parientes, ya él tenía trabajo suficiente. Sin embargo, los de Electric Chairs lo llaman para que les grabe un segundo EP que salió bajo el nombre de Wayne County and the Electric Chairs, es del año 78. Whitesnake le pide que le haga la producción del Trouble, y Bernie Marsden, que conoce el trabajo de Martin Birch por estar en Whitesnake, va a sacar un disco solitario en el año 79 que se tituló An About Time 2, y le dice a Martin Birch que haga la producción y la ingeniería. Como la familia crece, Cozy Powell en el año 79 le pide que le ayude a grabar su disco Over the Top, del cual fue productor e ingeniero, y Whitesnake, que Coverdale lo conocía desde Deep Purple, sigue enganchado con él y le graba el Love Hunter, del cual es el productor e el ingeniero. A la familia de gente que quiere trabajar con Martin Birch se une una banda clásica que quizás no hubiera pensado en Martin Birch de no ser por Ronnie James Dio. Efectivamente, Black Sabbath se junta con Ronnie James Dio para grabar el Heaven and Hell en el año 80, y Dio le dice a Tony Iommi que el tipo es Martin Birch. Lo llaman y él hace la producción del Heaven and Hell, y el Heaven and Hell es un disco que desde el primer momento sonó potentísimo. Vamos a escuchar dos piezas. Una es la del disco Love Hunter de Whitesnake, que es Love Hunter, y la otra es del Heaven and Hell, es Children of the Sea, que es una pieza que a mí me gusta muchísimo. Me ha resultado siempre una canción mágica, y espero que a ti también. Love Hunter y Children of the Sea. Give me everything a good woman should. Every day and every night she'll be waiting on a brown-eyed boy to come and treat her right. I'm a love hunter, baby, sleeping up on you. I'm a love hunter, baby, sleeping up on you. Time I've been a backdoor man. I've taken everything I could, but I've given all I can. Don't want no woman to weep or mourn. I'm looking for a sweet heartbreaker. I'm never gonna live alone. We'll be right back. Thank you. empieza la nueva década, nadie sabría que esta sería la última década de eclosión del heavy metal antes que llegaran los 90, y Whitesnake continúa trabajando con Martin Birch en el Ready and Willing en el año 80, donde él hace la producción, la grabación y la mezcla, y Blue Oyster Cult, la banda de Nueva York, los llama para que le haga un disco, primer disco, Cultosaurus Erectus, o sea, primer disco de colaboración, no primer disco de la banda, y también continuará trabajando con Martin. Whitesnake le pide que estas grabaciones que salieron en el Live in the Heart of the City, que él le dé un retoque en el año 80, y un bajista que se llama Steve Harris, y quien en su primer disco Iron Maiden vio que la banda ya tenía potencial, decide gastar ese dinero y hacer la producción del Killers de Iron Maiden con Martin Birch. Vamos a escuchar una pieza de este disco. Este disco a mí me parece maravilloso, y con este disco yo quiero recordar al recientemente fallecido vocalista Paul Di'Anno. Afortunadamente tuve la oportunidad de verlo en el año 2023 en el Leyendas de Rock. Si no, me hubiera dolido, porque fue un vocalista al cual, como todos los que han sido, fueron o son fans de Iron Maiden, le tienen cierto cariño. Así que vamos a escuchar Wrathchild. We'll be right back. Estamos hablando de la carrera de Martin Birch, un programa especial dedicado a él. Y ya en estos momentos, en el año 80, ya Martin Birch, solamente con los compromisos que tiene con gente a los que, con los que ha trabajado previamente, ya no alcanza para grabarlos a todos. Así que en el año 81, él graba el disco Come and Get It de Whitesnake. Repite con Blue Oyster Cult en el disco Fire of Unknown Origin. Y también con Black Sabbath en el Mob Rule, del cual es productor e ingeniero. Él hace un disco variado. Realmente no es que lo hace, es que se escogen canciones que él produjo para el disco que se llama Club Rock del año 1982. Él ahí no tuvo que hacer nada, solamente las canciones están ahí con su autoría como productor. Y Steve Harris, quien queda muy contento con el Killer, lo llama para dar un paso adelante, que es The Number of the Beast, del cual es el productor e ingeniero. Entonces, Michael Schenker, quien estaba comenzando con su carrera en solitario, después de dos discos de estudio muy buenos y un primer disco en directo magnífico, se le va a Cozy Powell, se le va, algunos músicos se le van, y entonces él decide llamar a Graham Bonnet. Piensa que como Graham Bonnet es un cantante espectacular, hay que gastarse dinero, y hace la producción de Assault Attack, el tercer disco de estudio de Michael Schenker, que es un disco precioso. Él no sabe que lo que le venía encima era una desgracia. En el primer concierto, Graham Bonnet se aparece borracho, desafina, suelta gallo, y Michael Schenker se siente tan frustrado que lo despide. Y después se pasó como 30 años sin hablarle y sin mirar a la cara a Graham Bonnet. Vamos a escuchar dos canciones, que son una de Iron Maiden, Children of the Damned, que a mí me parece igualmente que es una canción preciosa y mágica, y también A Soul Attack de Michael Schenker. Walking. Continúa Martin Birch trabajando y en el año 82 le hace el disco Saints and Sinners a Whitesnake y le hace el Peace of Mind a Iron Maiden al siguiente año, en el año 83. Steve Harris empieza a hablar con él y le pregunta que por qué no se dedica exclusivamente a Iron Maiden, pero él tenía el compromiso de grabar el próximo Whitesnake, que es el Sliding In, y lo graba en el año 84. John Lord también le pide que le dé unos retoques al Concerto for Group and Orchestra, que va a salir en una nueva reedición, y lo hace. Y después Iron Maiden ya le dice por favor que se quede solamente trabajando con él, le hace una oferta de las que no puede rechazar, y él les graba el disco Power Slave, el Life After Death, el Somewhere in Time, el Seven Song of the Seven Song, el No Prayer for the Dying, y continúa grabando más discos de Iron Maiden. Él en estos discos hacía la producción, la mezcla, la ingeniería. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de Life After Death, él escribe algunas notas para el disco, y así se dedica desde el año 83 hasta el 90 a producir solamente a Iron Maiden. Vamos a escuchar una pieza de este último disco, No Prayer for the Dying, que es Tail Gunner. En el año 90, Martin Birch decide unirse al proyecto de Rod Aid Armenia, que es un disco variado que se tituló The Earthquake Album, porque el objetivo era recaudar dinero para un terremoto, para paliar los efectos de un terremoto que hubo en Armenia. Y entonces aprovecha a Ian Gillan y le dice que por qué no le ayuda a grabar un disco de algunas canciones que tenía ya guardadas de hacía algún tiempo. Y este disco se llamó Cherkaso and Other Stories. En Cuba nosotros le decíamos el Cherecaso, pero es Cherkaso and Other Stories. Después sigue con Iron Maiden y les graba el Fear of the Dark en el año 92. Y canciones que él produjo para Fleetwood Mac salen en el disco de grandes éxitos de la banda que se titula 25 Years de Chain. Mientras Iron Maiden le dice que lo ayude en recopilar todas estas grabaciones que se hicieron en Inglaterra para hacer un directo que se llamó Maiden England, que fue en el año 94, y Blue Oyster Cult le pide que le repase un doble grandes éxitos de su carrera que se tituló Workshop of the Telescope. Vamos a escuchar una pieza de Blue Oyster Cult, Cities on Flame with Rock and Roll, que es mi canción favorita y yo pienso que es la canción más dura de Blue Oyster Cult. Lips are cold, cities on flame. Este es el momento de la despedida, porque no nos queda para más. Chao, y espero que hayas pasado un feliz programa, y además te espero la semana que viene o el día que desees regresar.